Mi nombre es el Margarín, siempre afilado con la música. Debajo de esta alma rastrifusa camina un espíritu noble y sincero. Siempre hago lo que quiero mientras mis manos lo permitan, porque en ella llevo escrita todo lo que deseo. Debe el artista expresar su más sincera razón, que esta se haga canción al andar con su pensamiento, pues no hay nada más cierto que hacer presente el alma para que escuche y llene su arca y abra su corazón. Buscando el camino, el hombre se ilumina para adentro, esperando hacer cierto ese sendero santo. A mí me tocó el canto, que es un manto que me protege de toda la gran peste que anda por el mundo flotando. Fueron mi verso de presentación, resumiendo lo que vendrá, se va haciendo claridad y el camino se va viendo. Cantaré lo que siento, que es toda mi verdad. Espero me sepan escuchar y aportar algo a su crecimiento.